Los detalles que les traigo es de una célula eucariota, no te desconcentres, apuntando en la mascota. Daré detalles de cada parte mencionada y con qué parte iniciamos. Hola, bienvenidos a la emisora La Célula y sus funcionalidades. Hablaremos a detalle y lo importante que es la célula en nosotros. La dejaré con la compañera Ana, nos hablará sobre este gran tema. Saludos mis oyentes, el día de hoy les voy a hablar qué es una célula. La célula es el componente básico de todos los seres vivos, la cual en nuestro cuerpo está compuesto por billones de ellas. Esta nos brinda una estructura a nuestro cuerpo, absorbiendo todos los nutrientes de los alimentos, la cual, ¿qué es lo que hace al mismo tiempo? Los convierte en energía realizando funciones especializadas. Las células también contienen el material hereditario y pueden hacer copias de sí mismas. Gracias, Ana, por compartir esta valiosa información. Visita nuestra app Célula y encontrarás cada parte y su función. Les dejo este gran tema a continuación, la célula. De cada parte mencionada, ¿y con qué parte iniciamos? Que sea con la membrana. Membrana celular o membrana plasmática cubre la célula y es selectiva y elástica, fina, flexible y doble capa estructurada. Pero lo interesante oye cómo está conformada: 55% de proteínas, 25% de lípidos, yodo son la mayoría, 13% de colesterol y el 5% lípido, 4% y glucocáliz, un 3% de carbohidrato, el citoplasma. Es la parte de la célula que limita con la membrana externa que mencionaba ahorita. Contiene organelos que luego se mencionan: mitocondrias, aparato de Golgi, ribosomas, retículo endoplásmico, lisosomas, citoesqueleto, centriolo y peroxisoma. La porción gelatinosa líquida, por favor, no le digas citoplasma, que se llama citosol. Retículo endoplásmico muy popular, es una red de estructuras planas tubulares, están pegados a la envoltura nuclear y pueden extenderse hasta la membrana celular. ¿Y esta organela para qué nos interesa? Las moléculas que forma la célula la procesa y la transporta específicamente a su destino. Hay un retículo rugoso y hay un retículo liso. El rugoso en su superficie exterior, rugoso por los ribosomas que están en el exterior. Ribosomas son gránulos diminutos que contienen una mezcla de proteína y ARN. Su función te voy a explicar: las moléculas proteicas nuevas va a sintetizar. El retículo liso en cambio funciona, sintetiza lípidos y en parte no tiene ribosomas. El aparato de Golgi, tenlo en mente, se relaciona con el retículo íntimamente. De él salen vesículas red continuamente y se fusiona con Golgi casi inmediatamente. Esas sustancias transportadas en las vesículas red se procesan en Golgi para después formar los famosos lisosomas. Este aparato es prominente en células secretoras. Los lisosomas son vesículas, aunque no parezcan, salen de Golgi y en el citoplasma se dispersan. Lo menciono por el motivo: dentro de las células son el sistema digestivo, digiere estructuras celulares destruidas, digiere partículas de alimentos ingeridas especializados en la materia, digiere sustancias no deseadas como las bacterias. Los lisosomas contienen enzima tipidrolasa, los peroxisomas enzima tipoxidasa, el TIN-R4 enzima inteligentasa y el R4 la enzima ramedicinasa. La oxidasa une el oxígeno y el hidrógeno, el cual va a formar peróxido de hidrógeno y actúa con la catalasa y oxidan sustancias que para las células fueran nocivas. La célula, dilo tú mismo, es la unidad estructural y funcional del organismo. La célula, repítelo tú mismo, es la unidad estructural y funcional del organismo. La célula, dilo tú mismo, es la unidad estructural y funcional del organismo. La célula, repítelo tú mismo, es la unidad estructural y funcional del organismo. Las mitocondrias en las células se reconocen como centro neurálgico, se conoce en cada célula, es variable su cantidad dependiendo de energía, su necesidad. Tiene una bicapa proteico-lipídica, la mitocondria es clave para la bioquímica. Su membrana externa permeable con proteínas que forman poros, proteínas llamadas porinas. Una membrana interna con más proteínas, pero carece de poro, altamente selectiva. Tiene crestas que forman tabiques y es normal que al metabolismo oxidativo se dedique. Por ambas membranas un espacio se delimita, el intermembranoso que el citosol imita. La matriz mitocondrial que tiene un ingrediente enzima para extraer energía de los nutrientes. A los nutrientes provoca oxidación de CO2 y agua, provoca la formación de energía, la liberación y la síntesis de ATP como conclusión. La mitocondria tiene una facultad, se produce por sí sola según su necesidad, por lo que decimos que contiene, al igual que el núcleo, un similar ADN. El citoesqueleto tiene un talento Una red de proteínas organizadas en filamentos. Filamentos formados por tubulina para construir los microtúbulos con disciplina. Él determina la forma celular, él participa en la división celular. Él permite su movimiento y de sus organelos. Y en cuanto al centriolo, estos son los datos que revelo. De 9 tripletas de microtúbulos se compone y en la división celular se interpone. El núcleo es el centro del control del viaje para que crezca y madure. Es quien envía el mensaje. Se replique o muera y además contiene ADN grandes cantidades. Y estos comprenden los genes que a las proteínas le dan determinación y además controlan y promueven la reproducción. En la membrana nuclear hago una parada. Consiste en dos membranas bicapas separadas. La membrana externa es una continuación del retículo. El espacio entre las membranas también del retículo. Contiene poros que en la membrana son atravesantes y adentro un nucleolo sin membrana limitante. Y esta es una acumulación de ADN y proteína. Ya no más información. La célula, dilo tú mismo. Es la unidad estructural y funcional del organismo. La célula, repítelo tú mismo.